estamos acá en el Poder Judicial viniendo a prestar declaración como testigo, bueno, de la situación que vive en este caso tres ciudadanos, digamos, acá de Viedma, que se los está imputando en cuanto a la ocupación de tierras en lo que se conoce como el barrio Nueva Vida. Y la verdad que lo que uno piensa es que en vez de estar acá debiéramos estar sentados en el municipio, en el Consejo Deliberante, viendo cómo solucionamos la problemática de miles de personas, miles de familias que hoy no tienen dónde vivir y que lejos de eso lo que se está haciendo es queriendo judicializarla, criminalizarla y castigarla por el solo hecho de no tener un lugar donde vivir, y que en realidad la respuesta esta debiera ser de todo el Estado, digamos, todas las instituciones del Estado debieran estar preocupadas por ver cómo lo solucionan, y sin embargo estamos acá tratando de precisamente explicarle a fiscales y a jueces cuál es la situación que vive un tercio de la población en nuestra ciudad, que no tiene tierra ni vivienda, que tiene trabajo precario, que no tiene donde tener a su familia y a sus niños, y que el Estado no le ha dado respuesta por muchísimos años, y que hoy se encuentra en una situación de tener que visibilizar esa situación a través de distintas formas, ¿no? Y una de las formas precisamente ocupando un lugar y diciendo acá estamos sin casa, estamos sin tierra, no tenemos dónde vivir y queremos que alguien nos dé respuesta. Y bueno, hasta ahora la respuesta es judicializarlo y perseguirlo. Bueno, en ese marco, desde nuestra central lo que venimos a plantear es que esta no es una situación nueva. Nosotros desde la misma conformación, inclusive allá de los años 90 para acá, pero antes de eso también venimos con esta problemática de la tierra, hemos pasado distintas situaciones organizativas, inclusive en su momento acá se conformó el foro permanente por una vida digna, que tomó precisamente esta problemática, que la de alguna manera también la cuantificó, porque hicimos todo un trabajo de relevamiento, inclusive de vínculo con todas las organizaciones, con todas las instituciones de la ciudad, inclusive provincial e inclusive internacional, porque una relatoría de la ONU también estuvo constatando lo que nosotros decíamos, y que la problemática es muy profunda. Son miles de personas que no tienen dónde vivir, y de esas cientos de familias cada tanto irrumpen porque se han quedado sin tener un techo donde estar. Y agravados en esta época, y justamente hoy recordábamos que en algún momento también esta situación pasó por allá por el 2007, 2008, cuando vino digamos la situación de la gripe A, hoy más agravada con esta pandemia del coronavirus, que realmente nos sume en una situación sanitaria peligrosa para toda la sociedad, pero mucho, mucho más peligrosa para mucha gente que no tiene a veces dónde estar. Hugo, ¿cuál es la situación de esos vecinos que fueron judicializados aquí y que tuvieron que enfrentar este juicio el día de hoy? Sí, inclusive ellos ya no están viviendo ahí, porque ellos aceptaron en su momento un inicio de desalojo que se hizo, y bueno, como forma también de que eso cese, digamos, esa persecución, ya no están más ocupándose esos lugares. O sea que la persecución sigue aún más allá de haber cesado lo que decían que era delito, cuando tampoco hay delito, porque la idea siempre fue ocupar un espacio para visibilizar la problemática, y nunca hubo intenciones ni de perjudicar a nadie, sino parten de una situación de perjudicados total y absolutamente, porque digamos, todos los derechos como ciudadanos que tenemos, que están en la Constitución Nacional, que están en los distintos tratados internacionales, que están en la Constitución Provincial, de acceso a la tierra y a la vivienda, no se han cumplido, y la gente está abandonada y sin respuesta del Estado, y cuando hace alguna acción para que eso se visibilice, que alguien le preste atención, lo que se hace es, como en este caso, la criminalización. Y aún habiendo cesado, digamos, ese hecho en particular, digamos, la cuestión judicial sigue profundizando esa persecución y esa criminalización. Pero bueno, ese es el marco que hoy tenemos. Lo que nosotros estamos también preocupadísimos, que aparte de esta situación, el Ejecutivo Municipal, el Consejo Deliberante y todas las instituciones en realidad se preocupen mucho más profundamente por ver cómo solucionamos la situación que vive un tercio de nuestra población que no tiene tierra ni vivienda. La emergencia en hábitat no es suficiente para paliar esta situación, ¿no? No, nosotros ya hemos pasado por distintas declaraciones de emergencia. La declaración de emergencia supuestamente le daría un paraguas para para poder tratar puntualmente estas situaciones, pero lo que nosotros hemos visto a lo largo de todos estos años, que se han declarado emergencias nacionales, provinciales, locales de emergencia, y la solución prácticamente no ha venido. Nosotros entendemos que, bueno, que si esa es un mecanismo, digamos, para ocuparse, yo creo que debiera ponerse rápidamente en marcha. Hoy en nuestra ciudad, está la posibilidad, y por lo menos creo que es la primera vez que hay un proyecto que se ha puesto arriba de la mesa, que podemos tener algunas diferencias con esos proyectos, pero por lo menos está para discutirlo. Pero durante muchísimos años no hubo absolutamente nada de esto, y lo que ha generado precisamente este enorme déficit habitacional, donde miles de familias vienen desde hace muchísimo tiempo en una precariedad extrema. Y hay de todo tipo, de gente que alquila una pieza porque es para lo único que le alcanza, y ahí vive con toda su familia, junto a otras familias que viven hacinados, en situaciones sanitarias tremendamente precarias. Y bueno, y ahí no hay preocupación, digamos, de los organismos del Estado. Y sin embargo, cuando aparecen estas cuestiones y aparece, digamos, la gente reclamando, aparece todo el aparato del Estado, y fundamentalmente el que persigue y criminaliza, como es el Poder Judicial, cuando en realidad, por eso digo, nosotros no debiéramos estar acá, debiéramos estar sentados resolviendo el problema, porque aparte nosotros tenemos propuestas y se las hemos acercado a los distintos organismos de cómo se soluciona el problema habitacional, o por lo menos cómo se aporta desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones vecinales, cómo se aporta la solución y no cómo se sigue agravando el problema, ¿no?